Bueno, 11, 12 minutos de la mañana, vamos a cambiar de tema, porque hemos hablado en varias oportunidades desde hace un tiempo del trabajo, de la tarea que están realizando desde el equipo argentino de antropología forense en Argentina y también en distintas partes del mundo, ¿no? Están desarrollando justamente una tarea importante aquí en Argentina puntualmente con los restos de las víctimas de la dictadura militar. De hecho, bueno, han trabajado en fosas comunes, estaban trabajando en distintos puntos de la Argentina, en varias provincias, y ahora lo que se conoce como información es que estaban también trabajando en Vietnam. Justamente están asesorando al gobierno de Vietnam para investigar las muertes de aproximadamente 1 millón de personas sin identidad que dejó la guerra entre 1964 y 1975. Sí, estamos en contacto para hablar de este tema con una de las personas que fue una de las tres personas que viajó del equipo argentino de antropología forense a Vietnam a hablar con la gente del lugar y explicarles cómo es el trabajo que ellos realizan aquí para que lo puedan desarrollar allá. Recordemos que en la guerra de Vietnam murieron 3 millones de vietnamitas y solamente 58.000 estadounidenses. Los estadounidenses hicieron un equipo similar a este para hacer una identificación de las víctimas, pero lo hicieron con sus soldados y después se las tomaron, digamos. No siguieron trabajando con el resto de las víctimas de la guerra. Y estamos justamente en contacto, como decíamos, con Sofía Egaña, que es antropóloga graduada en la UNR y que pertenece al equipo argentino de antropología forense. Sofía, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Mucho gusto. Un gusto para nosotros porque no solamente hay que reconocer el trabajo que realizan ustedes aquí en Argentina, que es muy, muy importante, con las víctimas de la dictadura, que el año pasado llegaron a reconocer 45 cuerpos de personas que estaban sin identificar, sino también el trabajo que realizan en el exterior y el punto de referencia que son ustedes para otros países. Bueno, sí, el trabajo, el equipo empezó, digamos, de sus inicios se dieron acá en el país y yo diría que ya desde los 5 o 6 años, la década de los 80, 90, ya empezamos a trabajar como consultores en otras regiones que presentaban como situaciones similares a las nuestras. Esas situaciones tienen que ver, porque por ahí uno se pregunta qué hacemos en el equipo argentino, ¿no? Claro. Tienen que ver con, regiones o países que han atravesado por periodos de conflicto, de violencia, en donde hay, por un lado, muchas personas desaparecidas, cientos, ¿sí? Y por otro lado, hay restos, cadáveres, en esos momentos, no reconocibles visualmente, ¿sí? Sin nombre. Entonces, bueno, parte de nuestro trabajo, ya sea bueno en Vietnam, en Argentina o en otros países que hemos trabajado, es justamente vincular a los familiares que están buscando a sus seres queridos, por un lado, y darle nombre a los restos, ¿no? Que están sin identificar. Y por otro lado, parte de nuestro trabajo es hacer todo lo que tiene que ver con la reconstrucción histórica de lo que sucedió. Porque lo que pasa en estas situaciones es que hay veces que no se puede dar nombre a todos los restos, ¿sí? Por distintos motivos. Pero ya el hecho de, por ejemplo, de exhumar y de documentar una fosa clandestina o áreas donde se han dejado, se han intentado ocultar cuerpos de víctimas, ya de por sí es un aporte a la investigación, por un lado, ¿no? Y a los derechos humanos. Claro, ya se sabe que esto existió, una cosa así. Exactamente, sí. Fíjate que justamente hace 2 semanas el presidente de El Salvador dio disculpas públicas sobre unas masacres que habían ocurrido en todo el país, ¿no? Pero principalmente en el norte, en la masacre del Mozote, en donde el equipo argentino inició, digamos, y localizó una fosa con 114 chiquitos. Sí, en el norte, en Morazán, que dio inicio a todas las investigaciones, ¿no? Porque si no, hasta ese momento, acá no había pasado nada. Sofía, ¿podrías darnos más o menos un panorama de cuáles son las tareas que está desarrollando ahora en estos momentos el equipo argentino de antropología forense? ¿En qué están trabajando? Bueno, concretamente en Vietnam lo que hicimos, desde esto se inició en octubre del 2010, cuando el gobierno de Vietnam lo que hace es solicita, digamos, asesoramiento técnico a nuestra embajada allá en Hanoi, ¿sí? En la capital del país. Y después a través de un fondo de cooperación sur-sur que tiene Cancillería acá en Argentina, nos contacta y ahí empezamos una vinculación que tiene que ver con lo que hicimos principalmente el año pasado, que es capacitación, ¿sí? Entrenamos en cursos, digamos, cortos a 60 médicos, sí, médicos forenses de todo el sistema de medicina legal que tiene que ver con el Ministerio de Salud. Por otro lado, hay otro sistema forense que deviene, digamos, se vincula con el Ministerio de Defensa, que son los que trabajan con los muertos en la guerra, ¿sí? Los del Ministerio de Salud trabajan con casos principalmente recientes, porque el objetivo también de la capacitación es dar asesoramiento a lo que tiene que ver con atención, por ejemplo, a desastres masivos, ¿sí? Claro. Con técnicas de identificación forense. O sea, es bien amplio, digamos, la colaboración que empezamos y que, bueno, que va a continuar. Uh-huh. Por otro lado, también vinieron a Argentina, a nuestro laboratorio genético y el antropológico, un médico vietnamita y un genetista vietnamita, a capacitarse acá en Argentina. Y ustedes, el trabajo este que están realizando, ¿de dónde lo tomaron, ya de algunas otras experiencias, o fue una experiencia que tuvieron que originarla? Y en los inicios como que sí, que hubo que originarla, porque las técnicas en sí que aplicamos, sí, de técnicas en antropología física, en antropología biológica, la genética o la arqueología, en sí misma, es aislada, tienen una tradición académica muy, muy grande, muy, muy larga. Lo que ocurre es cómo se combinan estas disciplinas para resolver un caso forense en primer lugar y después un caso forense de estas características, ¿no? Que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, de conflictos en gran escala, porque el equipo argentino es una ONG, ¿sí? Nosotros somos consultores de Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, de otras organizaciones, participamos en investigaciones que se dan comisiones de la verdad, por ejemplo, ¿sí? Somos independientes. Claro, ¿existe algún otro grupo que trabaje en antropología forense de la misma manera que lo hacen ustedes acá en Argentina? ¿O de alguna manera son una especie de referencia mundial en el tema? Bueno, acá en Argentina no particularmente, pero en Guatemala, en Guatemala y en Perú, por ejemplo, sí hay equipos que trabajan, digamos, con estos lineamientos, más que nada. Porque en Norteamérica, en Europa, por ahí tienen otro tipo de situación. De hecho, la historia es lo que lleva, ¿no? El problema acá estuvo planteado después de la dictadura y, bueno, hubo que resolverlo. Claro. ¿No? Y ahí, bueno, sí, la verdad que fue un aprendizaje que, bueno, que seguimos en esa, aprendiendo también, ¿no? Cómo resolver, porque lamentablemente en estos contextos siempre hay que estar actualizado. Las situaciones de violencia, por ejemplo, bueno, que se están planteando actualmente con la primavera árabe, no sé, situaciones difíciles que también las vamos pensando y, bueno, estamos interviniendo, ¿sí? Sofía, vos sos graduada aquí en la Escuela de Antropología de la UNR. Exactamente, sí. Ajá, ¿y cómo fue que llegaste al equipo? ¿Cómo te sumaste? ¿Cómo me sumé? De hecho, me sumé empezando a trabajar allá en Rosario, con investigando documentación de la causa C.C. de Agustín. Uh-huh. El equipo argentino estaba trabajando con un grupo de investigación de la universidad allá en Buenos Aires, y bueno, y me contactó, bueno, yo tenía vinculación previa, y también otro compañero, Miguel Nievas, que de hecho hay una oficina del equipo argentino, sí, reciente allá en Rosario, sí, y está trabajando intensamente, y estamos dando también un seminario en la Escuela de Antropología, en la carrera de Antropología. Ahí está Miguel Nieva y Juan Nobile, también ahí trabajando con el grupo de allá. Y de hecho, el año pasado se trabajó muchísimo, Nieva trabajó intensamente en el Cementerio de la Piedad, y hubo recuperación de cantidades de restos que, bueno, que se van a estudiar durante todo este año, ¿sí? Sí, ¿y cuánto tiempo le lleva estudiar un cuerpo? ¿Depende de...? ¿Hay tiempos, digo, o depende de muchos factores eso? Depende de muchos factores. Por un lado hay que ver la integridad, ¿no? ¿De qué se trata? Si se trata de un esqueleto completo o se trata, por distintas circunstancias, de volver a juntar secciones, ¿no? Que en su momento pertenecían a una persona y que fueron separados. Esto es muy común, aunque suena duro, ¿no? Y macabro, pero esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, en los cementerios se reutilizan las fosas, ¿sí? se reducen los cuerpos. Eso pasa con las familias, uno sabe si ha tenido esta situación, no es extraña, que pasados unos años, el cuerpo del familiar, uno va, los huesitos, los huesos se reducen y se ponen en un cajón, más pequeño, ¿sí? Eso es para reutilizar la fosa. Bueno, ahí hay movimientos, ¿sí?, de los restos. Entonces, o se mueven para un costado y se ubica otro cuerpo, y todo ese tema plantea la recuperación en una situación particular, que en gran parte es lo que sucede en La Piedad. Claro, bueno, con respecto a lo de La Piedad, ahí vos recién decías que va a llevar todo este año como para analizar y estudiar los restos que estaban en investigación, ¿pero hay algún resultado ya preliminar o alguna conclusión que se pueda adelantar de esa tarea? Bueno, de por sí, el haber concretado la exhumación es algo positivo, ¿sí? Eso se terminó en diciembre, así que ahora todo el procedimiento es, bueno, empezar a estudiar los restos, tomar muestras para análisis genéticos y, bueno, ir trabajando conjuntamente antropológica y genéticamente. Claro. Por supuesto, con los familiares y todo un trabajo de investigación documental que está llevando Nieva. Vos justamente estabas diciendo de los tiempos que son distintos según las circunstancias, ¿no? Yo justo te interrumpía con lo del cementerio de La Piedad, pero querías dar alguna explicación de cómo son los tiempos para la investigación. La investigación en sí siempre es compleja y por lo tanto lleva tiempo, ¿no? Entre vincular, imagínate, una persona, alguien que está, un familiar que está buscando a su ser querido, localizar una fosa, localizar el cuerpo, que se procese, etcétera, pero por ahí lo que es más, lo que contacta más en los tiempos, que no es tan rápido como si fuera un cadáver, digamos, un cuerpo reciente, es la obtención del perfil genético en este tipo de muestras que son de mucho tiempo y es muy probable que estén degradadas. Claro. Sí, entonces es muy difícil la obtención, lo tiene que hacer un laboratorio capacitado con entrenamiento específicamente en este tipo de muestras. ¿Sí? No es lo mismo tomar de un diente o de una sección ósea de 30 años, ¿sí?, que de un fluido reciente. Entonces uno puede sacar un perfil genético de sangre rápidamente. Tal vez el perfil genético de un hueso nos lleve varios meses o años, muchos intentos, ¿sí? Claro. ¿Y ustedes dónde sienten que están haciendo o que pueden llegar a ser un aporte a la investigación vietnamita? ¿Dónde ven que ellos a lo mejor no le encontraban la vuelta o en qué pueden ayudar concretamente? Yo creo que el aporte tiene que ver con la forma de investigar estos casos tan complejos, tiene que ver con, por ejemplo, una gran base de datos de referencia, base de datos de familiares que estén buscando a otra persona, ¿no? Eso implica un banco de datos genéticos, como los que tenemos acá en Argentina. Claro. Sí, por otro lado, implica la exhumación, siempre una exhumación sistemática, no es decir rápida ni apresuradamente con maquinarias y sin registrar las condiciones, lo cual también lleva tiempo y todas técnicas, y luego un sistema controlado y en donde se garantice la confidencialidad de la información, el resguardo y un resultado confiable y positivo del cruce entre lo que se obtiene de los restos y de los familiares. Esto llevado a gran escala es lo que, bueno, nosotros tenemos de entrenamiento y podemos aportar en la sistematización de toda esta investigación. Bien, Sofía, y con respecto a la tarea acá en Argentina, digo, ¿están también en algún lugar específico ahora desde el equipo de antropología forense haciendo algún trabajo solicitado por la justicia? Sí, trabajamos en Argentina permanentemente en distintos cementerios y regiones. De hecho, se ha trabajado mucho en Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Córdoba, provincia de Buenos Aires. Permanentemente estamos trabajando tanto en lo que llamamos en campo, digamos, en exhumaciones, como en la investigación constante, ¿no? O sea, en cualquiera de nuestros laboratorios se sigue permanentemente. De hecho, con el proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, que hemos lo venimos desarrollando desde hace 4 años aproximadamente, hemos elevado el número de identificaciones a más de 200 en los últimos 2 o 3 años. Fue un proyecto de alcance nacional, ¿sí?, con la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud, que sigue vigente. Es decir, si en este momento hay algún familiar que tiene una persona desaparecida de su familia entre el 76 y el 83, que se acerque a la Secretaría de Derechos Humanos, que llame al equipo argentino, que seguimos trabajando fuertemente con estos casos, ¿sí? Sofía, un gusto poder charlar estos minutos, muy amable. No, a ustedes, muchas gracias y saludos. Que tengan buenos días, hasta luego. Estábamos hablando con Sofía Egaña, que es integrante del equipo argentino de antropología forense, graduada de la Universidad Nacional de Rosario. Nos contaba un poco la tarea que están desarrollando aquí en Argentina, también la capacitación a médicos, a profesionales de Vietnam, porque allí en la guerra, bueno, unos 3 millones de muertos se calculan y 1 millón sin identificar, y por eso el aporte que está haciendo justamente el equipo argentino, que es tomado como referencia a nivel mundial, ¿no?, por la tarea que han aprendido de alguna manera por la dictadura de la Argentina y con las investigaciones posteriores.